dolor, porque mi amor desprecia. Lo siento en su mirada el rencor, lo siento en su mirada el dolor, porque no me perdona mi traición. Gotita de licor, yo quiero olvidar. Gotita de licor, quiero emborrachar. Gotita de licor, yo quiero. Gotita de licor, que me haga olvidar ese maldito error que me hizo fracasar. Perderme de su amor, sus besos, sus besos. Olvidar, gotita de licor.